La conferencia de prensa esta es para hacer algunos comentarios del Departamento Ejecutivo respecto de las tasas o de la tasa de seguridad de servicios urbanos que generales que la municipalidad tiene al cobro para el año que viene, básicamente. Como ustedes saben, en el año 2008, antes de diciembre del año 2008, nosotros propusimos y el Consejo Deliberante trató una reforma impositiva que cambió sustancialmente el concepto, por un lado, de lo que es la tasa de servicios generales urbanos y, por otro, la forma de liquidar esta tasa y de cargar a los contribuyentes de nuestro partido Olavarría esta tasa. Estos dos aspectos tuvieron por objeto, por un lado, reconocer aquellas actividades municipales que exceden lo que tradicionalmente hacía un municipio, que era el barrido de limpieza, y reconocer las actividades culturales que realizamos, las actividades vinculadas a la salud, las actividades vinculadas al cuidado de los parques, al mantenimiento en general de la ciudad, a la señalización, al bacheo que no está contemplado en el fondo de pavimento, etcétera. Estas otras cosas, como las políticas sociales, que no tienen un correlato impositivo en lo que un municipio recauda. Y el segundo aspecto fue incorporar con pretensiones de establecer un sistema mucho más justo, mucho más progresivo, una nueva forma de liquidar la tasa en cuanto a la capacidad contributiva de cada contribuyente. Esto es, concretamente, fijar la tasa en función de la evaluación fiscal de los inmuebles. Sabemos que esto es un proyecto que tiene que tener, obviamente, un esquema de mínimos que garanticen al municipio la recaudación, que garantice lo que nosotros hemos hecho durante estos años, que es permitir una administración superavitaria de los recursos, una administración ordenada de los recursos municipales y además mantener niveles de inversión que muy pocos municipios de la provincia de Buenos Aires pueden demostrar hoy. Al día de hoy ya podemos asegurar que vamos a cerrar nuevamente con un superávit importante el municipio, el ejercicio de este año, cuando la provincia de Buenos Aires, como ustedes saben, tiene prácticamente, salvo 10 o 15 municipios, el resto han terminado con serias dificultades para poder abonar sus sueldos, para cerrar en equilibrio sus ejercicios fiscales. A su vez, esto tiene un correlato político de algunas cuestiones que han pasado. Esta situación, como ustedes saben, quedó planteada en la reforma tributaria del año pasado. El Consejo Deliberante tuvo todo este año para analizar la situación que se avenía a fin de este año y que iba a tener impacto en las cuentas y en el peso que cada contribuyente de la ciudad de Olavarría iba a tener sus tasas de cara al año 2010. Es decir, que acá todos los concejales estaban al tanto de la reforma impositiva, estaba claramente incorporada en el texto, y fue responsabilidad o no de cada uno analizarla y proponer las propuestas que les pareciera respecto de lo que en el año 2010 debía pagar cada vecino de la ciudad de Olavarría al municipio. Como ustedes saben también, hemos tenido un hecho político que para nosotros resulta absolutamente inédito, que es que en el proceso de elección de las autoridades del Consejo Deliberante hayamos sufrido un avasallamiento de lo que nosotros creemos es la cultura política que ha imperado en todos los cuerpos legislativos del país y que ha sido la imposibilidad de que el presidente del cuerpo del Consejo Deliberante de Olavarría sea alguien que represente a la fuerza política que constituye la primer minoría del cuerpo legislativo de nuestra ciudad. Esto a nosotros nos puso, obviamente, como departamento ejecutivo y como espacio político de la ciudad que tiene la responsabilidad de llevar adelante la administración de nuestro municipio, ante una situación de atención respecto de lo que iba a pasar en este Consejo Deliberante, donde las conductas que estamos viendo de parte de algunos sectores de la oposición, evidentemente que tienen por objeto atar de manos a este gobierno, cerrar seguramente el acceso a recursos que permitan llevar adelante nuestro programa de gobierno y tal vez revertir la situación superavitaria y ordenada que tiene nuestro municipio. Razón por la cual nos encontramos ante una situación política inédita en la que hemos tomado la decisión de mirar con mucha atención lo que está pasando en el Consejo Deliberante en función de este intento de avasallar facultades por un lado y desconocer lo que fue en su momento o lo que es en este momento a la primer minoría en el Consejo Deliberante de Olavarría. Respecto de las iniciativas que ha habido en el Consejo Deliberante de modificación de las tasas, nosotros nos encontramos con una situación en la cual vamos a reivindicar y estábamos dispuestos, así la situación de ayer prosperaba, a ir a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para defender lo que son las facultades del Departamento Ejecutivo en materia de iniciativa tributaria y presupuestaria. Es conteste y uniforme, absolutamente, como ayer fue recogido por la postura de nuestro bloque, la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires respecto de que la iniciativa de las reformas tributarias y la iniciativa de las modificaciones presupuestarias quedan en cabeza del Departamento Ejecutivo. Sería un avasallamiento absolutamente ilegítimo lo que se pretendió hacer ayer en el Consejo Deliberante, si hubiera prosperado, de imponerle modificaciones a este Ejecutivo del presupuesto que había sido aprobado por esos mismos concejales hacía nada más que 10 días. Razón por la cual, además, teníamos que tomar mucha atención a cuál era la situación que íbamos a vivir en función de lo que pasara en el Consejo Deliberante a raíz de la sesión de ayer. Y debo rescatar que, como también marqué, que había concejales que tuvieron todo un año para elaborar una propuesta alternativa a lo que reflejaba la ordenanza fiscal sancionada en el año 2008, hubo concejales que ayer propusieron alternativas que no obtuvieron el consenso necesario en una situación que a nosotros también observamos políticamente, como es las dificultades que va a tener este Consejo Deliberante de arribar a consensos mínimos necesarios y básicos para poder llevar adelante la administración de la ciudad. Esto nos impone a nosotros reconocer los planteos que hubo ayer en el Consejo Deliberante por parte de algunas fuerzas políticas o de concejales en particular que realizaron propuestas alternativas a la actual situación de las tasas. Como también saber que nosotros estábamos analizando la situación que se venía en función de esta situación política en el Consejo Deliberante y por eso decidimos en su momento no enviar ninguna modificación a la ordenanza vigente, en atención a que no había garantías de lograr un consenso político razonable que garantizara el principio de superávit fiscal y que nos permitiera llevar adelante la política presupuestaria que nosotros hemos propuesto para la ciudad de Olavarría y que tiene mucho que ver con un programa de gobierno que refleja el presupuesto municipal que es absolutamente progresista. Porque algunos defienden el progresismo solamente a la hora de cobrar impuestos y nosotros lo defendemos a la hora de cobrar impuestos, pero también a la hora de ejecutar el presupuesto. Porque el presupuesto contiene dos elementos básicos, la cuenta de los ingresos, pero también la cuenta de los egresos. Nosotros de acá, de este presupuesto municipal, como ustedes saben, tenemos 35 millones de pesos en obras que van a los sectores que más lo necesitan en la ciudad. Nosotros, como nunca se ha hecho en la historia de la barrera, este año cerramos con más de 300 cuadras de pavimento, cerramos con miles de hogares a los cuales le está llevando el agua corriente que no le llegaba, con miles de hogares a los cuales le va a llegar las cloacas que no le llegaban, con una clara visión progresista, atendiendo a los sectores más desposeídos de la población. En el marco de esto, nosotros estamos acá para anunciar la firma de un decreto por el cual el Departamento Ejecutivo va a establecer un sistema de condonación condicionada de tasas municipales para todos aquellos contribuyentes que tienen su domicilio en calles no pavimentadas de nuestra ciudad y las localidades y de calles pavimentadas de las localidades del Partido de la Barriga. Esto significa que cada contribuyente de esos sectores involucrados va a seguir pagando 12 pesos por mes, a los cuales, a su vez, en el caso de las localidades, en las calles pavimentadas, se le va a agregar los 5 pesos que constituyen el fondo de pavimento. ¿Por qué? Porque en localidades como Sierra Valle estamos repavimentando y tenemos en el presupuesto votado por este Consejo Deliberante un programa donde el 50% de los recursos destinados al pavimento el año que viene van a ir destinados al pavimento en las localidades. Y a su vez se están haciendo permanentemente una inversión importante en un trabajo que es el bacheo permanente de las localidades y que tiene seguramente mucho que desear para los vecinos de esas localidades, pero que es un trabajo que cuesta mucho dinero al municipio de Olavarría. Esta decisión la tomamos en función de lo que para nosotros es mejorar las condiciones de equidad tributaria de la localidad. Creemos, sin duda, que es una decisión tomada al amparo de lo que entendemos que es la justicia social en función de una política distributiva y progresista respecto de los tributos y que hemos logrado este año mejorar la calidad de vida de miles de olavarrienses que han visto a su vez mejorada sustancialmente la evaluación real en el mercado inmobiliario a partir de la pavimentación de calles de tierra que hemos realizado en más de 250 cuadras de la planta urbana de la ciudad de Olavarría. Y tomamos esta decisión de hacerlo por decreto porque vemos que no se han logrado el marco político necesario en el Consejo Deliberante para arribar a una solución consensuada, responsable, que garantice equilibrio presupuestario, que no ponga en crisis lo que la ciudad hoy vive, que es la posibilidad real de un gobierno municipal que lleve adelante un ambicioso programa de obra pública y que tenga además la convicción, como tiene este gobierno, de trabajar en ese programa de obras públicas favoreciendo a lo que más lo necesita. Ah, perdón, una cosa importante. que tiene que ver con el esquema de condonación. La condonación es una condonación condicional, como dije, sujeta a que a fin de este año, del año 2010, el contribuyente que se ve beneficiado con los descuentos, ese descuento, para hacerse efectivo realmente, lo que va a tener que haber hecho es haber pagado durante todo este tiempo, durante todo el año 2010, las cuotas, los 12 pesos que le van a cobrar por cada por mes por los servicios que la municipalidad le presta. Esto tiene que ver con una zona específica de nuestro partido que tiene una baja cultura tributaria. Y que nos parece que pagarle 12 pesos a un municipio que da cultura, que da educación, que da salud, que da políticas sociales, que llega con los servicios, nos parece razonable, más que razonable. Es un monto absolutamente mínimo para frente a otras cosas que hoy una familia está gastando, invirtiendo o consumiendo. Y me parece que nos agrega además un aliciente hacia la recuperación de una conducta tributaria que bien le viene a la ciudad.